Capítulo 118 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como en nuestro real hicimos alarde de los soldados que éramos, y como trajeron 250 picas muy largas, con unos hierros de cobre cada una, que Cortés había mandado hacer en unos pueblos que se dicen los chichinatecas, y nos imponíamos como habíamos de jugar dellas, para derrocar la gente de a caballo que tenía Narvaez y otras cosas que en el real pasaron. Volvamos a decir algo atrás de lo dicho y lo que más pasó. Así como Cortés tuvo noticia de la armada que traía Narvaez, luego despachó un soldado que había estado en Italia, bien diestro de todas armas y más de jugar una pica, y le envió a una provincia que se dice los chichinatecas, junto donde estaban nuestros soldados los que fueron a buscar minas, porque aquellos de aquella provincia eran muy enemigos de los mexicanos. Y pocos días había que tomaron nuestra amistad y usaban por armas muy grandes lanzas, mayores que las nuestras de Castilla, con dos brazas de pedernal y navajas. Y envióles a rogar que luego le trajesen a doquiera que estuviesen 300 de ellas y que les quitasen las navajas, y que pues tenían mucho cobre, que les hiciesen a cada una dos hierros, y llevó el soldado la manera como habían de ser los hierros, y como llegó, de presto buscaron las lanzas e hicieron los hierros, porque en toda la provincia, a aquella sazón, había 4 o 5 pueblos sin muchas estancias, y las recogieron e hicieron los hierros muy más perfectamente que se los enviamos a mandar, y también mandó a nuestro soldado que se decía Tobilla, que les demandase 2000 hombres de guerra, y que para el día de Pascua del Espíritu Santo viniese con ellos al pueblo de Panguenequita, que ansí se decía, o que preguntase en qué parte estábamos, y que todos 2000 hombres trajesen lanzas, por manera que el soldado se los demandó, y los caciques dijeron que ellos venían con la gente de guerra. Y el soldado se vino luego con obra de 200 indios que trajeron las lanzas, y con los demás indios de guerra quedó para venir con ellos otro soldado de los nuestros que se decía Barrientos. Y este Barrientos estaba en la estancia y minas que descubrían, ya otra vez por mí nombradas, y allí se concertó que había de venir de la manera que está dicho a nuestro real, porque sería de andadura 10 o 12 leguas de lo uno a lo otro. Pues venido el nuestro soldado Tobilla con las lanzas, eran muy extremadas de buenas, y allí se daba orden y nos imponía el soldado, y nos mostraba a jugar con ellas, y cómo nos habíamos de haber con los de a caballo. Y ya teníamos hecho nuestro alarde y copia y memoria de todos los soldados y capitanes de nuestro ejército, y hallamos 266 contados a tambor y pífano, sin el fraile y con 5 de a caballo y 2 artilleros, y pocos ballesteros, y menos escopeteros. Y a lo que tuvimos ojo para pelear con Narváez eran las picas, y fueron muy buenas, como adelante verán. Y dejemos de platicar más en el alarde y lanzas, y diré cómo llegó Andrés de Duero, que envió Narváez a nuestro real, y trujo consigo a nuestro soldado Usagre y 2 indios naborias de Cuba. Y lo que dijeron y concertaron Cortés y Duero, según después alcanzamos a saber. Fin del capítulo 118.